Soy Silvia, Buenos Aires, barrio de Saavedra. Estoy por dormirme, pero no puedo. Soy psicóloga, ya terminé de trabajar, pero no puedo dormir porque me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado?